Estás tan bella como siempre, mi muñeca. Sergio, no soy la misma. Y sobre todo, ya no soy tu muñeca. Ay, Amanda, te sigo queriendo y estoy dispuesto a perdonarte todo. Que no fue poco. Mentiras, falsificaciones, robo. Sergio, ¿sabes? Tenía dudas de lo que sentiría cuando te volviera a ver. Y ahora lo tengo todo muy claro. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que tienes claro? Que lo único que quiero es no volverte a ver nunca más. Ay, muñeca, no exageres. Sergio. Licenciado, ¿con cuántas de azúcar? Dos, por favor. Aquí tiene. Pero, licenciada, estamos escuchando esa conversación. Usted lo está haciendo deliberadamente. Mire, licenciado Porter, yo solo estoy protegiendo a mi clienta. Usted no puede hacer esto, es ilegal. Siéntese un momento, por favor. Pero explíqueme, ¿protegiéndola de qué? De que su cliente agreda a la mía, licenciado Porter. ¿Cómo? ¿De que la agreda? Sí, señor. Sergio es un agresor. Pero si yo te lo he dado todo. Tú eres una modelo de segunda. Si no hubiera sido por mí, Sergio, el mismo manipulador de siempre. Ah, claro. Ahora vas a hacer el papel de víctima. No. Es que ya te puedo ver tal cual eres y no voy a caer en tus juegos. Estás en mis manos, Amanda. Te puedo acusar si quiero. Andrés tenía que quedarse estudiando. Y usted, en vez de apoyarme... Como siempre con tus exigencias. Que yo sea así, que yo sea así. Decís que soy un mano dura. Pero si le doy permiso al carajillo, está mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Ay, no es eso, Miguel. Me molesta que querrás echarte a la bolsa, Andrés, pasándome a mí por encima. Nunca se te queda bien. Estoy tan cansado. Ah, claro. Siempre la del problema soy yo. Pues sí, ¿decilo? Vicky. Sí, pues sí, Vicky. Sos una loca. Sí, Vicky. Una loca. Sí. Loca, sí. Tú me hiciste creer todos esos años que yo estaba loca. Nunca te hice sentir eso. Tú solita. Claro. Yo solita. Deja esas tonterías. Tú sabes que sin mí no eres nada. Yo te lo he dado todo. Vuelve conmigo, muñeca. Podemos comenzar otra vez. ¡Ya basta! ¡Basta! Ya me engañaste lo suficiente. ¡Yo fui el engañado! Tú me dejaste solo en el hospital. Me robaste. ¡Me traicionaste! Pero te perdono. Vuelve conmigo. ¿Me oíste, muñeca? ¡Contéstame! La verdad es que no sé por qué no te maté, perra. ¡Ya basta! ¡Ya basta, Sergio! No te... ¡Lo está oyendo, Porter! ¡Sergio! ¡Basta! Pero me quieren dejar en paz, por favor, con mi mujer. Una provocación más y le pongo impedimento de salida. Su abogado es testigo. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Estamos claros. Sergio, hablemos un momento a solas. Entonces andate, Vicky. ¡Andate! ¿Ves? ¿Ves que no podés? Ay, Miguel, si yo lo que quiero es que estemos bien. Vos no sos nada sin mí. Yo te lo he dado todo. Déjate de tonterías. Vení, Vicky, vení. Ay, no sé. No sé si lo que me ata es el amor o es el miedo, Miguel. ¿Miedo? ¡Vení acá! Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puede, Miguel? ¿Por qué no puede entender vení. Lo que yo quiero? ¡Vení! Entonces ahora resulta que estás conmigo por miedo. ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Ay, Miguel, por Dios! ¡Cálmate! Vea lo que hago para no matarla. Lo que yo quiero es hundirla. Eso es una locura. Para empezar, en 24 horas su abogada nos pone un impedimento de salida. No. A mí no me amenazan tan fácil. Y menos un par de mujeres. Mire, Sergio, esto es serio. Aquí lo que corresponde es que negociemos el divorcio. ¿Negociar el divorcio? No estamos en condiciones de hacer otra cosa, ¿le queda claro?